A arrancar con los que estamos, ¿eh? Falta un grupete, pero acá me decían que Mate acá no corría mucho. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? Le pasan a Angélica entonces. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos, ¿sí? Porque ya estamos pasados 2 minutos. Así que gracias a Dios podemos comenzar otra etapa. Y esperamos que realmente sea de bendición para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, que el Señor abra nuestro corazón en cada encuentro y cada día de la semana. Y damos gracias a Dios por cada uno. Esperamos que los que iban a venir se sumen, que había unos cuantos. Y aquellos que quieren volver a estar y compartir, gracias a Dios también por eso, y que podemos compartir juntos. Bien, vamos llegando. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir. Bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque en esta tarde tan linda podemos estar juntos, podemos estar en tu casa, podemos unirnos en un mismo espíritu para buscar tu rostro y pedir tu guía, tu dirección, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, quien habla en nuestro corazón, y que de cada encuentro, Señor, podamos recordar aquellas verdades tuyas que calen hondo en nuestra vida para que puedas tener libertad de trabajar en cada uno de nosotros y moldear nuestras vidas conforme a tu querer, conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, sabemos que somos necesitados de ti y por eso estamos acá. Y te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y Anita, vamos a comenzar ya todos ustedes. Avanti, casi han estado en el grupo de discipulado 1, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso y compartir algunas de las experiencias que ustedes tuvieron en el discipulado anterior y este tiempo que ha sido un espacio bien propicio para poner en práctica lo que Dios nos dio. Vamos a compartirlo juntos. Bueno, para mí es un privilegio, un desafío muy grande y agradezco la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes que me dan. Y una vez, en una oportunidad, alguien, a mí me han bendecido mucho con frases breves, frases cortas, esas veces que a uno le dicen cosas que a uno lo impactan. Alguien me dijo una vez, Ana María, cuando uno comienza a subir una escalera, lo primero que tiene que hacer es poner el pie, ¿en qué escalón? A ver, los chicos más jóvenes. ¿En serio? Exactamente, ¿no? Si uno no pone el pie en el primer escalón, difícilmente después pueda continuar subiendo. Ahora, en el caso nuestro, ustedes de alguna manera con el discipulado que hicieron el año pasado, pusieron el pie en qué escalón? En el primero. Y para poder seguir escalando esa escalera, lo mejor es saber cómo está ese pie puesto en ese primer escalón. ¿Qué les parece? Entonces vamos a ver un poco juntos si nos acordamos, si podemos compartir algunas experiencias vividas. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Lo tengo yo este? No. Lo que quiero que me pongas, si vos podés, así hagamos tiempo. ¿La ponemos en el pizarrón? Así como está, yo puse la cinta. Así como está. No. Abierto, así como está. A ver, ¿cuántos somos? Acá hay 2, 3, 1, 2, 3. ¿A los de atrás están también participando? Bueno, vengan a la mesa. Los que están participando, vengan a la mesa, así podemos hacer el trabajo juntos. Bien. A ver, las tres chicas. Las tres chicas. ¿Acá cuántos son? Cuatro. A ver. Acá y acá. Queremos saber si más o menos se acuerdan de armar la cruz del discípulo. Los que lo hicieron el primero se tienen que acordar. ¿Todos hicieron el primero? ¿Sí? Bien. Pero estás compartiendo igual este. Bien, ¿cuál es la consigna? ¿Ven que arriba hay una frase? Bien, si se acuerdan, ¿qué versículo era el que correspondía a esa frase? ¿Y qué parte de la cruz también correspondía a esa frase? Y por otro lado, lo que más nos gustaría ver es cómo lo pudimos aplicar. ¿Sí? ¿Qué hicimos con esto que aprendimos el año pasado? ¿Nos tomamos unos minutos? Si no se acuerdan los versículos, me dicen y yo se los paso. Porque los versículos los van a ayudar. ¿Sí? Lo ideal sería que se acuerden. A ver, Graciela, ¿cuántos minutos nos podemos tomar? Bueno, menos 10, ya estaríamos terminando. Hola, hola. Bueno, ya estamos en el tiempo. A ver, en el pie de la hojita, para no hacernos confusión, hay un numerito escrito en lapicera. ¿Quién tiene el 1? Muy bien. A ver, ¿quién es el representante que va a venir acá al frente? Cecilia, venga acá. Va a rendir todo el examen y la prueba. ¡Qué feo! Bueno, ¿qué compartieron? ¿Qué les tocó? ¿Qué habla acerca? Habla sobre permanecer unidos a la vid verdadera. Porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, mi palabra permanece. Laura, te veo que lo querés decir. Hablaba sobre este versículo, se ubica, o sea, habla de poner a Cristo en el centro de nuestra vida, o sea, permanecer unidos a la vid verdadera, porque dice que si estamos separados de Cristo no podemos hacer nada. Entonces ellos me preguntaban mi experiencia, porque yo estos son los primeros estudios bíblicos que hago en mi vida. O sea, en toda mi vida recién arranqué ahora, así que no me den con un palo, por favor, téngame paciencia. Y bueno, esto yo como lo viví es empezar a poner a Cristo en primer lugar, o sea, las actividades de la iglesia o el tiempo que pasamos leyendo la Biblia, orando en primer lugar. Y después Dios acomoda todo para que uno pueda cumplir con todo. Yo lo viví así, me cuesta hasta el día de hoy. Por eso llegué tarde, estaba estudiando, pero el Espíritu Santo va trabajando en mí y yo vengo, nada más. Maxi, ¿por ahí quiere decir algo o no? Sí, si ubicábamos el centro este, estaba vacío y podíamos pensar en que allí, pensando en el centro, podría ir, que era mi, representaba a mi persona, ¿no es cierto? Ahora, para yo poder... vení, no te me vayas. Para yo poder centrar mi vida en Cristo, ¿quién tendría que ir entonces acá? ¿No es cierto? Comenzar, podríamos decir, desde lo que era el primer escalón. Comenzar con que Jesús sea el centro de nuestra vida. Bien, vamos a armarla. Vamos a intentar armarlo. Oh. Ay, cállate. Bien. ¿Quién tiene el 2? ¿Quién tiene el 2? Qué chusma. ¿Ustedes? No. Ah, cállate. Bueno, ¿quién viene de ustedes? A ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos los valientes, vamos. Vamos, Leo. Saquen una hoja. Ojo el profesor, ¿eh? Ojo el profe. Bueno, el texto que nos tocó es Juan 8, 31 y 32, que dice, el Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces acá lo que nos está hablando es de, dentro de lo que es la cruz del discípulo, sería la palabra, ¿no es cierto?, acá abajo. Sí, por favor. 8, 31 y 32. Y justamente nos habla de vivir la palabra, o sea, no tiene sentido venir a la casa de Dios y escuchar un hermoso discurso, ¿no es cierto? Bien, bien expresado, con lindas palabras. Si después eso nosotros no lo llevamos a la práctica. Y eso es lo que el Señor nos enseña en este punto, ¿no? Y bueno, la aplicación en mi vida y en la vida de cada uno es eso, es cuando tomar decisiones, distintas decisiones que tenemos en la vida, buscar en la palabra de Dios la guía y no llevarnos por lo que nos rodea. Sabemos que el mundo tiene otra manera de manejarse y la corriente a veces nos quiere llevar por ese lado porque o tenemos familiares o la masificación, ¿no es cierto? A veces se sigue a la mayoría, y si todos lo hacen, ¿por qué no? Debe estar bien, pero no todo lo que todos hacen está bien. Entonces, qué bueno que nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios y con la ayuda de Dios siempre tomar la mejor decisión guiados por su palabra, ¿amén? En lo que sea, ¿no? En el trabajo, cuando hay que tomar decisiones, lo que parece que está bien o mal, y sabemos que hay cosas, la cosa está bien o está mal. Entonces, elegir lo que Dios agrada. Y la palabra. Por eso es importante también estar en el discipulado hoy y compartir cada tiempo que donde se aprende la palabra, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo un depósito, no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado de bendición. ¿Querés escribir? Bien, a mí me fascina siempre el Señor Jesús porque Él hace tantas preciosas promesas para nuestras vidas, ¿no? Pero también cada promesa tiene algo que yo debo hacer. La promesa en este versículo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que Él hace con nosotros? ¿Nos hace qué? Libres. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Permanecer. Si yo quiero vivir esa tan preciosa libertad, que es real, que es genuina, yo tengo que permanecer en su palabra, ¿no es cierto? Y ser su discípulo. Bien, ¿quién tiene el 3? A ver, rapidito, así no nos detenemos mucho. ¿Quién tiene el 3 en el pie de la hoja? En el pie de la hoja, chiquitito, ahí está. A ver quién va, quién es el valiente que pasa, vamos. Buenas. Bueno, solo nos tocó el 3. La palabra dice, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y hoy serás hecho. Bueno, en nuestro caso, yo el primer discípulo no lo hice, pero hablando en el grupo, una hermana compartió que de ella Dios permanece constantemente en ella, porque ella lo necesita. Todos lo necesitamos constantemente permanecer todo el día. En mi caso, es muy fácil alejarme, pero quedarme estancado. Entonces yo necesito permanentemente estar con Él, constantemente, porque yo me estanco muy rápido. Yo, capaz que no, algunos sí, algunos no. En mi caso pasa eso, que yo me estanco y necesito estar constantemente. O venir a la iglesia, o si yo no vengo, no permanezco en Él, me quedo. Y bueno, después, bueno, ellos compartieron diferentes casos. Ella también compartió algo muy lindo, que por dificultad de la visión, también necesita constantemente al salir de la calle, a todo, es muy bueno eso, tener esa permanencia en Él, porque bueno, nos sentimos confiados y todo. Así que bueno. ¿Qué apuntaría entonces? ¿En qué parte de la cruz sería esto? Orar como ¿y qué parte de la cruz es? ¿De ahí? Ah, de arriba. De arriba, dijo él. ¿Digamos la parte de arriba? Claro. ¿Quieres poner? La importancia de la oración, ¿no es cierto? Y otra vez, ¡upa! Otra vez, no, creo que nos equivocamos de... Perdón. La importancia otra vez, ¿no? Otra vez promesa del Señor. Que pidamos lo que querramos. Eso a veces es delicado y hay que tener cuidado de cómo uno se lo enseña a los chicos, ¿no? Pero también nosotros somos a veces un poco así. Y también, otra vez, ¿cuál es la consigna para pedir lo que querramos? Permanecer en Él, ¿no es cierto? Seguimos girando siempre alrededor de lo mismo. Pone ahora. Bien, ¿quién tiene el 4? Ay, se nos va, cielo. Bueno, doña Laura. No la conozco mucho. Usted. Bueno. No voy a ver. Bueno, nosotros teníamos Juan 13:34-35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y bueno, nosotras estábamos hablando ahí de cómo, el hecho de cómo lo aplicamos y demás, y ver que nosotros solos no podemos hacer nada, el hecho de apoyarse en los demás, de, bueno, no sé, por ejemplo con Fiore, Fiore, mirá, tengo esta dificultad, podés estar orando por mí. O mismo, bueno, nosotros en el grupo de jóvenes o en el de adolescentes, el hecho de si alguno necesita ayuda, buscar ese apoyo, que capaz con los chicos del colegio o en la facultad, no es lo mismo. Así que, bueno, eso. ¿Qué iría en esa parte? A ver. Comunión. Muy bien. Comunión, compañerismo. Que no quiero tomarme mucho tiempo. Pero es sorprendente porque Jesús acá dice, un mandamiento nuevo les doy. Y en realidad el mandamiento no era nuevo. El mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo llamativo acá y lo que uno tiene que ver y analizar es que Jesús dice, a ver, alguien que lo pueda leer de nuevo el versículo, ustedes lo tenían, volvelo a leer. ¿Cómo? Exactamente. El mandamiento nuevo, ¿dónde estaba? ¿Amar como quién? ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. Qué loco, ¿eh? Esa es nuestra relación, esa es la forma de relacionarnos, ¿no? Amarnos como nos amó Él, hasta el máximo sacrificio, ¿sí? Y a veces uno se distrae en tonterías, ¿no es cierto? Entonces prestar atención a eso, eso es tan importante, ¿no? Creo que es fundamental. Bien, y nos falta una parte. ¿Quién tiene el 5? Acá. Muy bien. Bueno, la última parte de la cruz es el testimonio. Esto está en Juan 15:8, si me pueden prestar una Biblia. Sí, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá el Señor nos dice que en una forma de glorificar a Dios es llevando mucho fruto. Y el fruto es, hay distintos tipos de fruto. Están el fruto del Espíritu Santo, que eso es evidente en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz, la alegría, la bondad. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y después está el fruto que vendrían a ser nuevos creyentes, que por nuestra predicación, por nuestro testimonio, podemos hacer nuevos frutos, que son nuevos creyentes. Y en eso es que el Señor nos pide que tengamos una vida acorde al Evangelio, una vida en santidad, una vida que lleve mucho fruto. Y es eso. El testimonio. A mí me sorprendió algo cuando estaba viendo este punto, ¿no? Y el llevar mucho fruto. Jesús siempre enseña a través de cosas prácticas, ¿no es cierto? Nunca nos hace difícil la enseñanza o el aprendizaje. Todo es claro. Y la idea, él bien dijo, una cosa es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Que es el que está en Gálatas. Y otra cosa es los frutos que el Señor espera que nosotros llevemos, tengamos, trayendo otros al reino de Dios. Y yo pensaba lo que significa, él hace el ejemplo de la vid, ¿no es cierto? Y cuando estuvimos en Mendoza y pasábamos por la ruta, porque no pudimos ir a verlos, pero veíamos las vides y el pensar cuando eso se llena de fruto, lo que significa para aquel que es dueño de eso, ¿no es cierto? Hacer esa cosecha. ¿Eh? Yo me pongo a pensar la alegría, la felicidad que puede sentir el dueño de esa vid cuando puede llevar a sus graneros todo ese fruto. Y entonces me lleva a pensar el gozo del Señor cuando nosotros realmente con nuestra vida damos fruto, ¿no? Entonces, qué importante tener eso presente. Y nos falta la última, que no se la di a nadie. ¿Por qué? Porque una vez que yo puedo completar la cruz del discípulo y vivo la vida como Dios quiere, ahí sí, yo puedo con mi vida hacer ¿qué? Una vez que ministrar a otros. Entonces, qué lindo que poder servir al Señor en un ministerio tan completo. Pero primero tenemos que seguir poniendo en práctica toda esta preciosa cruz del discípulo que aprendimos el año pasado. ¿No es cierto? Hasta el año pasado, ¿no? Ya me hago unos líos de tiempo. Bueno, muy bien. Para arrancarnos viene bien repasar, ¿no es cierto? Y el versículo clave, ¿nos acordamos todos? A ver, ¿lo podemos decir juntos? A ver. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por eso la cruz en el manual tiene puntas, ¿no? De diamante. Son puntas a afilar cada día, ¿no? Facetas que Dios va puliendo en nuestra vida para profundizar nuestra relación con Él. Y si bien avanzamos y crecemos y vamos viendo, nos metemos en otras profundidades, en otros aspectos de la palabra de Dios, esto es básico en nuestra comunión diaria, en nuestro andar con el Señor. Y si no mantenemos una comunión así vital con Él, ¿cuántas cosas nos vamos a perder? De la revelación de Dios, de descubrir sus propósitos y de que el Espíritu de Dios tenga libertad de trabajar en nuestra vida. Y ahora que nosotros comenzamos este segundo discipulado, ahí estaríamos, ¿no? Con el repaso. Sí, yo tengo que terminar con las citas, que no se la dice con el... Ah, bueno, ponele, así nos queda completo, que a algunos le estaban sacando fotito y está muy bueno para recordar. Ah, cualquier cosa te dicen, acá no, allá. Bien, este discipulado 2 tiene que ver con nuestro andar diario también, pero está enfocado mucho en el trabajo de Dios en nuestro ser interior y en nuestro desarrollo espiritual. Por eso, ahí ustedes tienen la placa de lo que sería el Vida Discipular 2, que tiene que ver con la personalidad del discípulo. Tiene que ver con nuestra personalidad. ¿Y cuánto nos ayuda a poder reconocer, como lo vamos a estar viendo a lo largo de estos encuentros, cómo está conformada cada personalidad? ¿Cuál es lo que Dios nos dejó tan claro en tantos aspectos, ¿no? Uno dice, la Biblia es un libro que entra en nuestra mano, en el celular o en la tablet, pero contiene todas las cosas que nosotros necesitamos saber para nuestra vida aquí, hoy y por la eternidad, prepararnos para ese tiempo con Dios. ¿Cómo está conformada nuestra personalidad? ¿Qué factores intervienen? ¿Por qué a veces reaccionamos como reaccionamos? ¿De dónde surgen nuestras dificultades? ¿Qué recursos nos da Dios para vivir en victoria? Así que realmente son unos temas apasionantes. Acá hay algunos que ya lo han tomado y lo están volviendo a tomar, no porque hayan repetido, sino porque quieren. Y otros que a lo mejor han tenido el manual, lo han comenzado, han tenido que dejar. Así que antes de seguir adelante, vamos a estar entregando los manuales a aquellos que no los tienen, ¿sí? Si alguno lo tiene, no tome otro. Dejamos para aquellos que no tienen. Ustedes, vos Leo, lo tenés. Vos Ceci, ¿no? Y Ricardo, lo tenés. Bien, vamos a traerlo, ¿sí? Porque vamos a trabajar. ¿Vos lo tenés? Sí. Angélica, te doy para compartir con tu esposo. Ustedes tienen distintos horarios, así que van a usar dos, ¿verdad? Ahí está para los dos. ¿A quién le falta alguien allí? ¿Uno solo falta? Bueno, y vos, Ana, tenés el tuyo. Bien, ahí estamos. Yo sé que, va, no sé ustedes, pero yo cuando agarro un libro, un manual, algo nuevo, y no puedo sustraerme de entrar a pasar las hojas, mirar, a veces mirar el final, y yo veo que ahí estamos también, ahí más o menos en lo mismo. Pero ¿saben qué vamos a mirar primero? Nosotros tenemos, a ver qué les digo, la página. Decíamos que el tema central es que Dios pueda desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Dios pone la norma y la vara muy alta, ¿eh? Ahí en Efesios 4, cuando leemos de la iglesia, de la unidad del cuerpo de Cristo, porque Dios a través de su Espíritu repartió dones y dio ministerios y levantó siervos suyos, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y yo sé que cuando, me imagino, a mí me pasa, cuando uno se mira a sí mismo y se acerca a Dios, yo creo que cada vez vemos cuánto nos falta para que el Señor trabaje en nuestra vida, ¿no? Y qué bueno que Dios no se desalienta y que Dios ve a través de Cristo lo que nosotros podemos llegar a ser. Y muchas veces yo a veces muestro una hoja con alguna mancha, ¿no? Y todos ven la mancha y a ver, me gusta reflexionar en esto y que pensemos, ¿cuántas veces vemos los manchones de nuestra vida y no vemos todo lo que Dios por su gracia ya obró en nosotros y todo lo que Él quiere hacer? Que tiene que ser un desafío, un aliento constante, no conformarnos, ¿no? Hay un libro, una frase, pone el autor, que es muy bueno, Dios nos acepta tal como somos, pero no nos quiere dejar así. Y va a trabajar en nosotros hasta poder formar aquello que está dentro de sus propósitos y de su voluntad. Ustedes van a ver en el interior del manual, en la página 6, donde se nos reproduce lo que estuvimos repasando recién. Porque nosotros no vamos descartando cosas. Terminé una, tomo otra, ¿sí? Sino que tomamos otras, pero seguimos caminando en lo que ya hemos afianzado. Tienen allí las cruces con los diamantes y seguimos dedicando tiempo al Maestro. Vivimos, aplicamos la palabra que vamos recibiendo, oramos con fe. Tenemos comunión entre nosotros, testificamos a otros y ministramos a otros y esperamos seguir creciendo en eso. Y a medida que Dios nos va hablando y nos va revelando su palabra, cada vez vamos teniendo más recursos para ayudar a otros y nuestra propia vida también. A continuación de eso, en la página 7, dentro de la introducción, tenemos lo que se llama como el pacto del discípulo. Nosotros vamos a hacer un pacto, ¿eh? Y es importante. Cuando nosotros nos abocamos a estudiar y a profundizar ciertos aspectos de la palabra de Dios y nos comprometemos así regularmente a avanzar en un tema, es mucho más aún que cuando nosotros vamos a la escuela o a la facultad o a un trabajo. Los que empiezan una carrera y no se les ocurre faltar un día, faltar otro, porque perderían la materia, ¿no es cierto? Y si no estudian para los exámenes y saben que los van a bochar. El que falta al trabajo un día voy, otro día no, no, hoy no tengo ganas, hoy voy a hacer esta otra cosa, ¿qué va a pasar? Los van a despedir. Y nosotros, en nuestra relación con Dios y en aquellas cosas que nos comprometemos con el Señor, también necesitamos tener la misma perseverancia, la misma constancia. Si algo que es para esta tierra y temporal merece responsabilidad, merece puntualidad, acá no marcamos tarjeta, pero venimos para estar con el Señor. Y es un compromiso no firmado, ¿no es cierto? No nos anotamos, no hay libreta de estudiante, no tenemos un número que nos clasifica, ¿no es cierto? Pero estamos en esta comisión, ¿sí? Donde realmente nuestro director, nuestro maestro, nuestro consejero es Dios mismo. Entonces, el que se merece más honor, más honra y tiene los mejores propósitos para nuestra vida, merece nuestro respeto, nuestro cumplimiento. Entonces, para aprovechar bien este tiempo, sabemos que puede pasar algo eventual. Esperemos que nadie se quiebre y tenga que ir a enyesarse un día domingo, ¿eh? Que por ahí los chicos tengan fiebre, hay cosas que pueden pasar, pero son eventualidades, ¿no es cierto? Esperamos estar juntos, porque vamos a compartir juntos. Vamos, todos tenemos cosas para aportar y no hay mayor riqueza que compartir juntos y juntos sacar aquellas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que vamos a estar trabajando en equipos en las mesas. Bueno, muchas gracias. Y para poder aprovechar este tiempo, que no es mucho, es escaso, cuando ustedes en la semana comiencen a ver, y ahora vamos a ver cómo, el manual, se van a dar cuenta cuánto hay, cuánto contenido, cuánta riqueza. Entonces, después compartir una hora para afianzar ciertas cosas, para sacar ideas, para compartir experiencias, realmente es un tiempo escaso. Por lo que nosotros necesitamos estar acá 5:20 y 5:25 a más tardar, cosa que 6:30 en punto podamos comenzar. Porque 6:30 en punto necesitamos terminar. Tenemos la reunión a las 19, tenemos que desocupar este lugar, tienen que acomodarse los hermanos de adoración, quizás si les falta ajustar algo en el sonido como hoy, necesitan ese tiempo. Van llegando otras personas para la reunión, que quizás vengan más temprano, y ahí tenemos oportunidad de ministrar, de saludar, de dar un abrazo, de preguntarles cómo están, de hacer sentir bienvenidos a aquellos que se arrimen, y nosotros vamos a estar acá para recibirles. Entonces, tenemos que aprovechar esa hora. Si arrancamos -20, -15 y nos quedan 45 minutos, que no va a ser suficiente y no lo vamos a aprovechar. Entonces, dentro de nuestro tiempo y de nuestro pacto, vamos a respetar el horario, ¿eh? Este día que dedicamos al Señor, que sea un tiempo aprovechado. A ver, ¿quién quisiera leer el pacto del discípulo? Así cambiamos de voz. ¿A quién le paso el micrófono? El pacto del discípulo. A fin de participar en vida discipular, se le pedirá que usted se dedique a Dios y a su grupo de vida discipular, asumiendo los siguientes compromisos. Tal vez no pueda cumplir con la lista completa, sin embargo, al firmar este pacto, usted se compromete a adoptar tales prácticas a medida que progrese en el estudio. Así es que, como discípulo de Jesucristo, me comprometo a reconocer cada día a Jesucristo como Señor de mi vida. Así sale en la grabación. Cada día, reconocerlo ni bien me levanto. Señor, reconozco que sos Señor de mi vida, sos Señor de este día que yo vivo. Me pongo en tus manos para hacer tu voluntad, para estar expectante a lo que tenés para mí en este día, para prepararme para los desafíos que tenga por delante. Nosotros naturalmente nos levantamos, hacemos, tenemos todo tiempo con el Señor, seguimos, pero tomar un tiempo de ser conscientes de que Él es Señor nos cambia muchas veces la dirección del día. Asistir a todas las sesiones del grupo, excepto que me lo impidan causas imprevistas. Dedicar diariamente de 20 a 30 minutos a las tareas según sea necesario para completarlas. Y ustedes van a ver que cada semana tiene el formato del Vida Discipular 1 que ustedes han tomado. Tenemos un tema para cada día. En esta semana primera está centrado en hacer la voluntad de Dios. Tienen el día 1, día 2, así tenemos para 5 días. Y tenemos un tiempo, una sesión especial al margen para la comunión personal con el Maestro, donde tenemos una porción bíblica, orar antes de leerla y pedir la guía de Dios, meditarla, y tienen espacio para anotar qué me dijo Dios, qué le dije yo a Dios. En base a lo que Dios me dijo, ¿cuál fue mi respuesta personal hacia Él? Es como un diario íntimo. Este manual de estudio es como un tesoro, un libro de tesoros entre nosotros y Dios. Pero tener este tiempo que lo podemos utilizar en el tiempo devocional. Acá dice, bueno, de 20 a 30 minutos, decía, yo he encontrado que no me alcanzan y me lleva más. El tema es que ustedes puedan dedicar el tiempo que ustedes necesiten. A veces uno vuelve a leer un párrafo. A lo mejor hay días que impacta más nuestra vida lo que dice o nos lleva a repensar más que otros. Pero es importante que cada día nosotros estemos haciendo un seguimiento regular de lo que es el manual. O sea, agarrarlo el viernes y ponerme a leerlo de la semana para venir el domingo y tener idea, tenerlo leído, no nos va a dar el resultado o el fruto, el provecho que la palabra de Dios podría traer a nuestra vida. ¿Sí? Es como tener muchos manjares ricos, pero querer comérmelos todos juntos en un día. Tenía en el freezer para cada día, saqué todo junto y me lo quise comer. Y no voy a llegar, me va a saturar y me va a caer mal, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros podamos disponer ese tiempo, que podamos ponernos delante del Señor. Y cada uno sabe, miren, formar un hábito lleva a repetir muchas veces una acción. ¿Sí? Cambiar un hábito, lo mismo. Así que requiere constancia. Dicen, porque más adelante habla de 21 días, de tener el tiempo devocional, que si uno repite 21 veces a lo largo una acción, que es el tiempo para formar un hábito. Yo he encontrado que a veces me hace falta más veces, pero vos también, ahí estamos nosotras. No sé ustedes, pero yo sí. Y cada uno sabe cuál es el mejor momento. Empezar nuestro día de la mano del Señor, reconociéndole como nuestro Señor, nos cambia el día. Pero cada uno sabe cuándo tiene un tiempo tranquilo, cuándo hay un tiempo de silencio en la casa. A veces cuando hay chicos chiquitos es la hora de la siesta o es la noche si se acuestan más temprano que uno queda solo y se dio esa ducha y se pudo sentar y poder pensar y hacer algo para uno mismo. Algunos son... se despabilan más a la mañana y levantarse una hora antes les resulta bárbaro. Otros como yo somos más nocheras y a la mañana me cuesta más concentrarme y a la noche puedo seguir y es mi tiempo especial. Cada uno sabe, lo importante es que nosotros tomemos cada día, que nos comprometamos con el Señor. ¿Sí? Acá vamos a compartir juntos, así que ninguno tenga temor de sentirse expuesto porque vamos a trabajar juntos. Vamos a compartir como hoy en el grupo. Pero vamos a compartir y vamos a sacarle el jugo a lo que hayamos visto en la semana que estamos trabajando. Tener un tiempo devocional todos los días. Mantener una guía diaria de comunicación discipular acerca del modo como Dios me habla y yo le hablo a Él. Ser fiel a mi iglesia en asistencia y mayordomía. Tomamos un segundito acá. Miren, el venir a las reuniones, y todos somos fieles en congregarnos siguiendo el consejo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Hebreos 10, 25, ¿no? No dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Nosotros lo necesitamos, no venimos a marcar tarjeta. Dios no nos pasa lista. Nosotros somos necesitados de la comunión, de la reunión. Y yo sé que seguramente ustedes como yo salimos súper satisfechos espiritualmente cuando adoramos juntos al Señor, la palabra oportuna. Pero eso no sustituye mi vida de comunión personal. Ni mi vida de comunión personal sustituye el reunirme. No, pero yo tengo mi tiempo todos los días, oro, leo la Biblia, que yo mantengo mi comunión y no asisto. Y falta una pata en la vida, ¿no? Entonces, parte del compromiso es seguir reuniéndonos regularmente, como bien lo hacemos, ¿eh? Porque acá todos lo hacen. Y la mayordomía se refiere a la administración personal. Y mayordomía no es solo el dinero, es la mayordomía, y no entra el tema para desarrollarlo ahora, pero es la administración de nuestra propia vida, nuestras energías, nuestros tiempos, nuestros valores, nuestros recursos. Y nosotros sabemos que dentro de, según cómo administremos nuestra vida, es como rinde, ¿eh?, para lograr las metas que nos hemos propuesto en el Señor. Pero también abarca la parte financiera. Y todos sabemos que nuestras iglesias no tienen una subvención del Estado y que todo lo que se hace en la congregación es con las ofrendas nuestras, las ofrendas de los hermanos. Y bueno, nosotros lo vemos, ¿sí? Pero qué importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y hay muchos jovencitos, yo les decía en el grupo, en el discipulado de bautismo, que había muchos aún dependiendo del hogar, de los papás, que no es pedir o que nos den lo de los recursos de nuestros padres, sino que a lo mejor de lo que nos dan para una salida, de lo que nos dan para el colegio, que uno pueda apartar, ¿sí?, su diezmo para el Señor o lo que disponga para el Señor. Y que a los ojos de Dios, así como Jesús mismo lo mencionó y lo compartió, la viuda que dio las dos moneditas, ¿sí? Una vez tuvimos un mensaje, el pastor dio sobre eso también. Dios ve el corazón y la actitud. Dios no mira las cantidades, ¿eh? Muchos echaban oro y se hacían ver, pero esta mujer había dado más. Pero seamos conscientes de que nosotros somos parte del sostén de la iglesia. Con nuestra asistencia, con estos recursos, ministrando a otros, desarrollando los dones, somos, la iglesia es el cuerpo, ¿sí? Y nosotros somos. Amar y animar a cada miembro del grupo, explicar mi fe a otros, mantener en confidencia todo lo que digan los demás en las sesiones del grupo, someterme voluntariamente a otros para rendir cuentas de lo que hago o no hago, discipular a otros a medida que Dios me dé la oportunidad, mantener financieramente a mi iglesia practicando la enseñanza bíblica de ofrendar, orar diariamente por los miembros del grupo. Bien. Muchas gracias. Les comparto de esto. Acá dice someterme voluntariamente a otros para rendir cuentas de lo que hago o no hago. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguno tiene idea a qué se refiere? No. Bien. Nosotros vamos a estar orando, ahí dice orar diariamente, al final hay una lista, un pacto de oración, podemos anotar los nombres, no sé si ustedes tienen listas de oración, a veces hay tantos motivos y no es poca cosa orar por otros y muchas veces necesitamos anotarlos porque si no, anotar nuestros nombres y estar orando unos por otros. Todos necesitamos apoyo, ayuda y puede haber situaciones especiales donde nosotros nos tenemos, son privilegios que Dios nos da de contar con nuestros hermanos. Somos hermanos en la fe. Y nosotros tenemos también que tomar el hábito de dar cuenta muchas veces de nuestra vida, cuando tenemos una lucha, tenemos dificultad, no logro hacer mi devocional, hay cosas que no puedo vencer. Y diciendo lo que me sienta en la libertad de compartir, nosotros podemos ser apoyados, ayudados, y es bueno tener alguien, algún amigo, amiga, hermanos espirituales, ¿no?, a quien nosotros podamos dar cuenta y que pueda ir apoyando y testeando nuestra vida hasta que tengamos victoria. Y eso es una gran bendición para nosotros, ¿eh? Es parte de lo precioso de estar en el cuerpo de Cristo. Bueno, esto fue a modo de introducción y Esteban nos va a poner la primer plaquita. Ahí teníamos el título, la personalidad del discípulo, todo va alrededor de eso. Y la placa 1 del día 1. Ahí ya va a aparecer. ¿No la encontrás? Bueno, no importa. Está bien. No, sin la placa nos arreglamos. Acá estamos igual al final. Tenemos la primera semana que arranca con hacer la voluntad de Dios. Cada semana tiene un texto clave que encierra la enseñanza principal de esa semana. O sea que el texto clave que nosotros vamos a ir memorizando cada semana encierra la verdad central. Vamos a ver varias cosas de hacer la voluntad de Dios, pero el texto clave nos encierra esa enseñanza principal o verdad espiritual. Y ustedes tienen en la página 8, Filipenses 2.13 al pie de la página, ¿sí? Claro, versículo para memorizar esta semana. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios pone en sus hijos el deseo de agradarle, el deseo de hacer su voluntad, de poner sus planes y sus propósitos y su voluntad por sobre la nuestra. Y a través de su Espíritu Santo nos da el poder para llevarla a cabo. Eso es lo que Dios hace. Sin eso sería imposible. Ahora, si mi voluntad no está dispuesta a ponerse a disposición de la voluntad de Dios, tampoco Dios va a tener oportunidad de obrar. Así que este versículo que encierra esta verdad va a ser el que nos va a guiar y vamos a memorizar en la semana. Estaría bueno para leerlo cada día. Y yo traje una esquemita que a veces uso en los cursos cuando vemos vida de victoria. Nosotros, antes de recibir a Cristo, estábamos vivos, pero espiritualmente dice la palabra de Dios que estábamos separados de Él, muertos, ¿no? Espiritualmente por nuestros pecados. Al recibir a Cristo, una nueva naturaleza, la vida divina de Dios, vino a vivir en nosotros. Y comenzamos a crecer. Ahora, esa vieja naturaleza cada vez va quedando más de lado a medida que la nueva va creciendo. Pero muchas veces tenemos lucha, ¿no?, con nuestra vieja naturaleza, nuestros hábitos, nuestros impulsos, nuestro carácter. Y necesitamos que el Señor Jesús pueda ser Señor cada día de nuestra vida, tomar el control de nuestra vida, para que Él crezca, como decía Juan el Bautista, y yo mengüe. Para que cada vez sea más el Señor en mí y menos yo, con todo lo que pueda haber en mí. Que ese sea lo que nos guíe en esta semana. Y cada uno entonces lleva su manual, tráiganlo, porque vamos a trabajar acá juntos en base al manual, discutiendo algunas cosas, viendo algunas cosas claves. Pero fíjense, de cada día tienen bien indicado, y después lo vamos a trabajar juntos, cómo Él suple nuestra necesidad, cómo Él quiere ser Señor de nuestra vida, y vamos a empezar a ver cómo está conformada nuestra personalidad. Aquí llegamos hoy, era una presentación del tema, un repaso para seguir poniendo en práctica lo que ya hemos visto. Y esperamos entonces la semana que viene que estemos todos. Hay unos cuantos muchachos, y los muchachos sí o sí están 10 minutos antes, genial para poner las mesas porque son pesadas, y las chicas a preparar el agua caliente. Y media, así en un clima de compañerismo, nosotros vamos a comenzar. Una última cosa antes de orar. Ahí en el pacto del discípulo decía que lo que charlamos acá queda acá. Entonces, lo que nosotros compartamos queda aquí entre nosotros. Es esencial para el respeto mutuo, para la consideración. Y a menos que la persona quiera compartirlo o disponga de compartirlo, podemos compartirlo con otros. Si no, no. Y que cada uno pueda sentirse en libertad de opinar, de preguntar, de compartir. El grupo discipular es para eso. Acá tenemos oportunidad de charlar, ¿sí? No es una disertación o una predicación más. Acá aprendemos juntos, trabajamos juntos y ninguno le va a dar con un mazazo, con el chipote chillón, como se dice, a otro. Todos tenemos libertad de compartir y nos instruiremos mutuamente, si algunos estamos equivocados, juntos aprenderemos qué es lo que Dios dice. Pero todos estamos para compartir en libertad. Así que bueno, gracias a Dios por este tiempo, gracias porque en nuestra iglesia podemos abrir juntos la palabra, porque no vamos a ciegas o al vacío, no es solo lo que nos dicen, es lo que nosotros podemos corroborar, aplicar para vivir en victoria. Así que gracias al Señor por esto. Y entonces vamos a orar, a tener una oración, así nos preparamos para la reunión central. Maxi, ¿querés? Muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que hoy participan, Padre Santo, por los jóvenes, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por las profesoras que tú has puesto, Señor. Te pido que este tiempo, Señor, sea muy rico, Señor, aprovechable, Señor, que lo podamos poner por obra, Señor, todo aquello que tú nos enseñes, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, que tú derribes barreras, Señor, espirituales, mentales, Señor, que no permitan, Señor, que aprendamos lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para aprender, Señor, y para, por sobre todo, poder aplicarla, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.